Dime, nena, si paso a recogerte, que hoy la disco está prendida y sin ti es diferente. Esta noche será un perreo de los de antes. Métele al flow, dale duro, no lo dejes pendiente. A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal. Le da hasta abajo sin parar. Muévemelo y te hago viral, te hago viral. A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal. Dale hasta abajo sin parar. Muévemelo y te hago viral, te hago viral, ma. Ese culista buscando mi difusión. Dice que le encantó mi última canción. Está intentando que le invite a mi habitación. Hace una movie de acción. Pero antes moverme tú se echa pa' contraatacar. Ella está bellaca, me ve bebiendo y la copa me saca. Una mami rica de Caracas, con la nalga gorda y la pancita flaca. Tra, tra, dale al perreo, mami. Tra, tra, dame un perreo, mami. Tra, tra, dale hasta abajo, mami. Tra, tra. A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal. Le da trabajo sin parar. Muévemelo y te hago viral. A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal. Le da trabajo sin parar. Chilling, vamos pa' la playa, te voy a quitar el bikini. Yo sé que eres bellaca y en la cama revoltosa. Como dice Baboni, calladita pero peligrosa. Ajá, yes. Baby, yo sé que conmigo tú te quieres envolver. Que te dé muchos besitos recorriendo toda tu piel. Que te quite el Victoria y ese sea nuestro secret. Dame el location pa' que enseguida te ubique. Y al perreo, mami, tra, tra. Y al perreo, mami, tra, tra. Y al perreo, mami, a ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal. Dale hasta abajo sin parar. Muévemelo y te hago viral, te hago viral. A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal. Le da hasta abajo sin parar. Muévemelo y te hago viral. Team Mati, Henry Méndez, DCS. Ya te vi lado. Blow Records, Criterion Music, en la casa, José Ortiz. Ey, que esta noche en la discoteca nadie se quede mordiendo hielo.